Hola, ¿qué tal? Yo soy Bob y esto es BDBot Podcast. Bueno, pues nada, bienvenidos al episodio 45, que hoy he sido prudente y me he acordado de mirarlo, y sí, es el episodio número 45 de BDBot Podcast. Y bueno, pues antes de seguir para adelante, pues como siempre me gustaría recordaros que, aunque ya lo sabéis, estoy seguro de que ya lo sabéis, que bueno, pues el eje central de toda esta historieta del podcast y demás, pues es BDBot.com, donde están los dos podcasts, el primero y el secundario. No sé si en algún momento habrá alguno más, pero de momento hay esos dos. Está la página del blog de Ko-Fi y también en los canales de vídeo de YouTube y de BitChute, ¿no? En fin, que bueno, aunque últimamente no estoy demasiado productivo, bueno, sí estoy muy productivo, pero tengo más cosas, así que los capítulos se me están distanciando el uno del otro, ¿no? Pero no me olvido de hacerlo, ¿no? Y hoy, para el capítulo de hoy, pues bueno, me gustaría recordar parte de la historia, porque ya sabéis que yo vengo de Windows, y en Windows pues yo tenía mi Focusrite, y bueno, primero con el 7, después con el 10. La Focusrite y trabajaba con Reaper, ¿no? Y entonces tenía un montón de plugin y demás, ¿no? Y bueno, pues cuando me pasé a Windows, a Linux, cosa que cada vez agradezco más. No sé si habéis visto, por ejemplo, en mi canal de Mastodon, o sea, en mi perfil de Mastodon, subí un vídeo de Medina que comentaba, bueno, pues si Windows 10 ya era con la privacidad, me refiero, ¿no? Pues ya era un agujero negro, pues el 11 es el no va más, ¿no? Con esta historieta de los recuerdos al estilo de Facebook y tal, que la primera vez que lo ves te hacen gracia y luego te quedas parado pensando y dices, coño, pero ¿cómo es posible que esto que yo hice hace un año pues esté aquí grabado? ¿En qué cajón está? Esta gente, ¿cómo sabe lo que yo hice un año? Llevan una bitácora, ¿no? Como una bitácora donde bueno, pues está apuntado todo y saben si subí, bajé o lo que hice, ¿no? En fin, que como os digo, yo cada vez me alegro más de estar en Linux. Tiene sus dificultades, pero bueno, para alguien como yo, pues está pues más que bien, ¿no? Y bueno, pues al pasarme a Linux, pues yo seguí con Reaper. Yo sé que está Ardour, que es muy buena opción, y yo creo que incluso, a lo mejor, bueno, no sé si mejor ni peor. Yo creo que a esta altura, pues cada uno tiene sus cosas, te acostumbras a un método de trabajo y bueno, pues lo tienes ahí, ¿no? Entonces no creo hablar de mejores y peores, pues yo creo que lo vamos a dejar un poco de lado, ¿no? Pero bueno, como os digo, pues yo trabajaba en Reaper, ¿no? Para los que nunca habéis usado Reaper y queréis probar o decidís probar o no sé cómo lo vais a hacer, pues sí que es verdad que en Reaper hay una cosa que la primera vez que lo ejecutas, pues si lo usas un poco y trasteas, pues llama poderosamente la atención, ¿no? Y es que si bien el DAO como tal, pues es hiper mega personalizable, o sea, hay temas, hay un montón de cosas, y tú puedes hacer exactamente lo que tú quieras, mostrar lo que tú quieras, bueno, lleva su tiempo hacerte con ello, pero hay un montón de tutoriales y de información por la red. Está el foro de Reaper, que uno de ellos es en español, no es excesivamente activo, pero bueno, yo he escrito y me han contestado antes o después. Y bueno, y si te apañas un poco con el inglés o con el traductor, pues tienes el foro general, que ese sí que es realmente activo, ¿no? Hay un montón de scripts y de bueno, tiene infinidad de cosas, ¿no? Pero lo que llama, como digo, poderosamente la atención la primera vez que tú te empiezas a trastear con Reaper es cuando abres los plugins del propio Reaper, o sea, los JS, ¿no? Que son plugins que, bueno, pues tú cuando ejecutas uno dices, ¿qué pasa aquí? He vuelto a a Windows 3.11 para trabajo en grupo o algo así, no sé, porque es una interfaz totalmente espartana. Y es verdad que bueno, pues hay una tendencia, ¿no?, que nos pasa a todos, que bueno, no solamente queremos que el plugin haga su trabajo de manera excelente, sino encima queremos que su interfaz gráfica sea bonita, o si es el caso de una recreación de algún compresor mítico o lo que sea, pues además queremos que sea también una recreación gráfica, ¿no? Y que los controles se muevan igual y tal. Bueno, tenemos esa afinidad con, aunque sea en plan virtual en la pantalla, pues necesitamos un poco eso, ¿no? Y eso Reaper en muchísimos plugins pues no lo tiene, ¿no? O sea, abrimos, yo que sé, por deciros uno bastante conocido, Samplomatic, ¿no? El Real Samplomatic 5000, le abres y son deslizadores y para poner palomillas y demás, ¿no? O valores numéricos o alguna perilla o tal, ¿no? En su mayoría deslizadores. Y claro, al principio es como muy, muy rudo, pero los que realmente vas trabajando, o sea, te acostumbras y vas trabajando con Reaper y ves que funcionan muy bien sus plugins, pues digamos que empiezas a obviar un poco pues el tema de la interfaz gráfica, ¿no? Y bueno, en realidad, yo que por ejemplo estoy acostumbrado, para mí no es tan importante, ¿no? No, eso no quiere decir que no me gusten plugins que tengan sus interfaces, ¿no? Hay muchos que lo hacen, ¿no? Yo funciono con muchísimos en Reaper que tienen su interfaz gráfica. Luego te encuentras con otra dificultad que es, por ejemplo, los plugins de Linux, que yo eso ya lo he comentado en alguna ocasión, que pues los Calf, ¿no?, que son uno de los principales, que es una batería de plugin, una colección de plugin, y esos sí que tienen su interfaz gráfica, pero no carga en Reaper, no sé por qué. Y bueno, hay una manera que es utilizando el rack de Carla, importas el rack de Carla, lo cargas y los metes en el rack, y ahí sí, ahí ya te carga el interfaz gráfico. Yo no soy muy amigo de esto porque, bueno, el meter más, digamos, en la lista del procesador del sonido son meter más cosas, ¿no? ¿Vale? Le exiges más a la CPU y demás, ¿no? Y aunque, bueno, pues yo sí que es verdad que tengo el núcleo de baja latencia casi siempre, pero tampoco tengo unos ordenadores poderosos, ¿no? Y luego, bueno, no solamente el núcleo de baja latencia, sino tengo también una parte que va con, creo que se instalaba con jack, no recuerdo si tuve que instalar la parte o se instalaba con jack, que bueno, pues tienes un botoncito de la CPU y la puedes hacer trabajar de diferentes formas, ¿no? Todo pues para ahorrar un poco la potencia del equipo y que pueda trabajar con cosas un poquito más sofisticadas. En Reaper, no obstante, yo me imagino que como muchos otros DAOs, tú puedes congelar pistas, o sea que si tienes mucha carga de plugin trabajando y tal, pues cuando estás más o menos satisfecho de cómo se ha procesado una pista y tal, pues tú la puedes congelar para utilizar el sonido final y que otros procesos o otros plugins pues puedan acceder a una mayor parte del procesador de la CPU, ¿no? Bueno, al final me enrollo un montón, ¿no? Lo que quería decir con esto es que bueno, pues que hay muchos plugins que al final estás con una interfaz gráfica espartana. Así que si esto no te importa, pues hoy de lo que os iba a hablar es de una colección de plugins. También los hay para Windows y para PPC y el Mac. Ahí no son muy populares porque precisamente la filosofía de este tipo de plugin, que es, bueno, voy a decir la página es airwindows.com, que, bueno, pues es una página, es que no recuerdo ahora cómo se llama el hombre este, ¿no? que lo hace, pero bueno, es igual. Como digo, en Windows, porque los hay para Windows, para Mac y para Linux, ¿no? Para los otros anteriores, pues no son muy nombrados, utilizados o no se suelen poner, porque precisamente en la filosofía de Air Windows, que data del 2007, pues es una filosofía de hacer plugins modulares que tengan, o sea, hagan un trabajo específico y que lo hagan muy bien y no tienen gráficos, ¿no? Al final se desaparece todo y nada más que tienes pues los potenciómetros y las pequeñas unidades y las casillas para palomillas y para números, ¿no? O sea, no tienen una interfaz espectacular ni bonita, ¿no? Son, como os digo, al más puro estilo de los JS de Reaper, ¿no? ¿Por qué, según el autor, ocurre esto, ¿no? Bueno, pues que él empezó empezó construyendo plugins con una interfaz genérica que se centran en solamente hacer una cosa, como os he dicho antes, ¿no? Y los controles son súper simples, ¿no? Y están etiquetados pues bastante bien para entender cómo podemos trabajar con el plugin. ¿Y por qué no tienen gráfico? Pues por varias razones. La primera, porque según su programador, pues mejora la fiabilidad bastante, ¿no? Muchos bugs de los plugins de audio vienen por errores de mostrar algún gráfico o cosas que tienen que ver con la interface, con el GUI, ¿no? Con la interface gráfica del propio plugin. Así que, despojados de esta interface y con esta interface genérica, pues acabaron los problemas en este sentido, ¿no? Y luego, pues porque realmente lo que estamos trabajando es audio, o sea que el audio no entra por la vista, ¿no? Aunque, bueno, a todos nos gusta estar grabando o masterizando o haciendo cosas de estas y que se muevan un montón de controles y de cositas y de lucecitas y demás, ¿no? Pero realmente, pues según el autor, solo sirven para distraernos, ¿no? Así que lo único que tenemos que hacer es utilizar estos espartanos controles y ya está, ¿no? Así que esto es lo que hay en cuanto a los plugins del Windows, ¿no? Que, como digo, pues se trata de escuchar y de no dominar la pantalla, aunque claro está, los podemos asignar con MIDI los controles y a los deslizadores de alguna superficie de control o lo que sea. Eso está claro que lo podemos hacer, ¿no? O sea, en ese aspecto no hay ningún problema, ¿no? Pero como os digo, que la interfaz gráfica pues es así, no tienen, ¿no? Yo ahora vamos a hablar ya un poquito más directamente de las plugins. Bueno, en la página hay una cosa que es un texto que se llama airwindowspedia.txt, es un archivo de texto, y es que no os puedo decir instalar uno o otro. Yo me bajé el paquete y lo instalé completo, porque es que hay de todo, hay muchísimas cosas, ¿no? Ahí están las categorías que tiene, pues son de ambiente, de simulación de amplificadores, de bajos, de clipping, de consolas, de distorsión, de dinámica, de efectos propiamente dichos, de filtros para lo-fi, generadores de ruido, reverberaciones, saturaciones, de estéreo, bueno, hay infinidad, ¿no? Entonces necesitamos este archivo, que yo os recomiendo que lo descarguéis, porque si no os lo vais a perder, ¿no? Yo desde que me lo descargué, cuando abro la pantalla para insertar un efecto, es como si clicas en todos, Air Windows, ah, mira, aquí hay uno que no lo es, después Air Windows, hay muchísimos, hay infinidad de ellos, es que son miles, Yo no he probado todos, he estado trasteando con los de Lo-Fi y bueno, a mí sí que es verdad que me gustan, por eso están aquí, evidentemente, por eso hoy estoy hablando de ellos, ¿no? Pues eso, como digo, os recomiendo que os descarguéis el Windowspedia TXT y ahí vais a tener todas las referencias de los plugins. Yo en concreto no me acuerdo ahora porque como he estado instalando, haciendo limpieza e instalando algunos otros plugins también, creo que estos son el VST3, o sea que con que os lo instaléis en el directorio de VST3 del propio usuario de Linux, si es que no vais a usar el Linux, pues ya está, no hay que hacer tampoco mucho más, ¿no? Y bueno, pues ya solamente nos queda empezar a trastear y empezar a probar, a ver si nos gustan, ¿no? Yo, como os digo, los que sí que he probado, pues tienen un buen sonido, ¿no? O sea, son buenos. O sea, a mí me gustan, yo os lo digo, que por eso pues los tengo aquí, ¿no? Así que nada más que os recomiendo pues que lo probéis. Y bueno, pues recordaros también que bueno, pues este hombre, Chris, no recuerdo el apellido, es Chris algo. Lo siento, Chris, no me acuerdo de tu apellido. Pues lo que sí os digo es que bueno, pues le podéis seguir en YouTube, que tiene su canal de YouTube. Aparte de todo eso, lo vais a encontrar en la página web que os he dicho antes, de airwindows.com. Y luego también tiene Patreon, o sea que si estáis ahí enganchadillos con el tema, pues seguramente que en Patreon habrá actualizaciones o versiones o algo dará que no da normalmente, pues a lo mejor en su página, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí el tema de AirWindows y el tema de lo que os iba a hablar hoy de la instalación de plugin. Yo, sinceramente, si estáis trasteando con Reaper como en Linux, pues os lo recomiendo porque hay un montón de cosas, ¿no? Yo, como os digo, pues he estado trasteando con los de Lo-Fi y la verdad es que a mí, pues sí me han gustado, ¿no? Todavía me quedan muchos que probar. Así que nada, eso es lo que hay en cuestión de esto, ¿no? Y ahora, pues cambiando un poquito de tercio, os recuerdo que bueno, pues tuvimos un directo. Yo no sé si sois asiduos, la mayoría de los que veis el podcast al directo. Yo siempre lo suelo anunciar en Mastodon. Y bueno, y en Telegram, que hay Telegram tanto mío personal. De BDBot, me refiero, como de BDBot directos, que yo lo abro y ahí se puede utilizar como un chat del día del directo, ¿no? En este último directo, pues estuve poniendo cositas de, bueno, pues versiones, ¿no? Porque hubo una época en la que había, yo me imagino que sigue más o menos igual, ¿no? Pero sí es cierto que hubo una época en la que la gente hacía un montón de cover y la subía a YouTube. Y la verdad es que te encontrabas con algunas versiones que eran buenísimas, ¿no? De gente que pues no era excesivamente conocida. Y bueno, pues cada uno le da su enfoque. Hay uno, yo por ejemplo sigo a Scary Pockets, que ellos suelen hacer muchas versiones con muchos invitados varios, unos me gustan más que otros, pero bueno, muchos, y suelen tener un giro funky siempre en sus versiones, ¿no? Aunque hay de todo. Y bueno, pues como digo, gente estupenda. Si hay caso, pues se repetirá la lista esta de las versiones en otro directo, ¿no? Y nada, hay veces que bueno, pues tengo anunciado, como me pasó en esta última vez, lo tenía anunciado porque no me gusta hacerlo. Me gusta más hacerlo en viernes, ¿no? Creo que el viernes es un buen día, más que hacerlo. Antes los hacía el domingo, por la tarde o por la noche, y yo creo que era peor, ¿no? En fin, no sé. Yo los tengo previstos para el viernes. Este lo tenía previsto para un viernes, pero como no sé qué pasa, que ando últimamente un poco fastidiado. Pues justo no estaba demasiado bien de, o sea, tenía tos y tal, ¿no? Y no me encontraba demasiado bien, y entonces lo pospuse para, no recuerdo si lo hice un día después, sábado o domingo, no recuerdo si fue uno o dos días después. Pero bueno, de hecho tuve que cortar en varios momentos por irritaciones, ¿no? Y por problemas en la voz. No obstante, pues nada, ahí están. Así que si os interesa lo que suelo escuchar, que como digo muchas veces es blues, aunque en este caso de las versiones había de todo, y suelo poner también música, si la historia del intérprete me interesa por algún motivo, pues suele haber, vamos, de hecho han estado hasta las grecas, o sea que con eso os lo digo todo. Pero vamos, suelo estar centrado en el blues. Así que bueno, pues con esto yo creo que llegamos al final, y nada, recordaros que si queréis poneros en contacto conmigo, pues tenéis Telegram, tenéis que estar, pues lo podéis encontrar en mi página web, Telegram, el formulario de contacto. Y lo que sí que es cierto, que no, yo recomendaría que no lo intentéis por alguna de las plataformas en las que se distribuye el podcast, porque son muchas y me comentáis ahí, yo tendría que estar ahí manejándome en un montón de sitios, ¿no? Así que hay veces que puedo llegar a ni siquiera enterarme de que me habéis preguntado algo o que queréis algún tipo de información. Así que no cuesta ningún trabajo irse a bedevox.com, pinchar en el formulario, que no queda registrado ningún dato, me llega el correo y en paz. Así que nada, venga, como os digo, pues hasta aquí ha llegado el podcast de hoy y espero que tengáis una buena semana o el plazo que toque hasta el próximo capítulo o episodio. Y nada más, venga, que lo paséis bien.